nombre es Richard Alexander Vega Castro. Soy compañero de, o soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAC, de la CEAC de Puerto Niño Buenía, con la pequeña presentación, o con esta presentación, pues voy a presentar el proyecto que se llevó a cabo en el transcurso de este semestre en el curso de diseño de proyectos. Curso que está integrado por Blas Antonio Garrido Pomarico, Leonardo Villar Polo y Nevardo Contreras Fonseca, que fueron los compañeros que fueron en el transcurso del curso, pues los que construimos el proyecto que con la presente presentación vamos a explicar. Proyecto que hacemos la presentación a la doctora y nuestra tutora Angélica Bautista, para lo cual voy a hablar de qué es el curso de diseño de proyectos, para lo cual el objetivo general del presente curso es que nosotros los estudiantes apropiemos los conceptos de tal forma que generemos un verdadero aprendizaje significativo y constructivista, como un aprendizaje autónomo, y desarrollar para generar competencias, habilidades y destrezas que le permitan o que nos permitan diseñar proyectos acorde con nuestra realidad social y a su vez generen desarrollo en cualquier región de nuestro país o donde nos encontremos en un lugar específico, para lograr unas metas básicas, donde el diseño de proyectos generará un desarrollo en las regiones, en lo cual estaremos en la capacidad de diferenciar qué clase de proyectos y su naturaleza de los mismos se pueden aplicar a cada una de las regiones donde estemos inmersos dentro de nuestro entorno social. Es diseñar y presentar nuevos desarrollos de proyectos de corte empresarial para el momento socioeconómico de nuestras regiones, desde las tres dimensiones: una sostenibilidad ecológica, social y cultural, de acuerdo pues con las políticas del Estado y de y regiones en específico. Y finalmente pues llegar a unas competencias para el desarrollo de los mismos, como se dijo antes, desde el entorno donde nos encontremos, buscando necesidades, problemáticas que se presenten, y asimismo desarrollar sosteniblemente, ambientalmente y socialmente una empresa de negocios. Eso como concepto general del curso de diseño de proyectos. En el transcurrir del curso de diseño de proyectos se vienen haciendo unas actividades en lo cual empezamos con un trabajo colaborativo 1, donde empezamos a comenzar un diseño de un proyecto empresarial de corte de tipo industrial, el cual era una idea de negocio encaminado a resolver una necesidad o problema dentro de nuestra comunidad. Y como se dijo antes, pues depende de la naturaleza del proyecto, pues el de nosotros es un proyecto social de tipo industrial, donde se desarrolló los estudios preliminares del mercado, el técnico, el legal, el financiero, que permitan determinar la viabilidad del presente proyecto. En el segundo trabajo, pues se hizo un trabajo siguiendo con el primero, donde básicamente el proyecto era pues buscar toda la parte de metodológica, el marco lógico, bajo el esquema de la sostenibilidad del desarrollo del proyecto, para finalmente pues hacer una presentación general haciendo algunas correcciones que se habían desde el primer trabajo, segundo y el trabajo de examen final, el cual pretende que pues hacer los últimos ajustes del diseño que hemos presentado aquí en el presente curso, del cual ofrecimos ofrecer el proyecto, el análisis de la viabilidad del mercado y el análisis de la viabilidad técnica para así desarrollar el proyecto de negocio que hemos trabajado en el transcurso del curso. Ahora bien, ahora hablando en caso en concreto, nuestro trabajo en el transcurso del semestre fue un proyecto industrial donde se buscaba la viabilidad económica para la creación y la apertura de una planta procesadora de desechos plásticos polímeros, del reciclado para la fábrica de mangueras en la ciudad de Nidia. Pues un proyecto que se planteó hoy unánimemente los compañeros del presente curso, pues escogimos este proyecto buscando una necesidad real, igualmente aprovechando un problema que se presenta pues no solo aquí en la ciudad de Nidia, sino se presenta en muchas partes del país, donde hay muchos desechos que no son reutilizados, y la idea era pues hacer el estudio técnico viable si se puede crear esta alternativa de negocio, buscando siempre la sostenibilidad de las tres dimensiones, social, ambiental y económica, para el desarrollo de nuestra región, y pues así también generar empleos y ofrecer unos productos. En el caso que nos ocupa, de mangueras para la utilización en las zonas rurales, en la agricultura y en la industria, con un valor agregado que es el de los plásticos reciclados, que por un lado pues hacemos un producto de buena calidad, y por otro pues ayudamos a mitigar en algo el impacto ambiental por no reutilizar pues materias primas que se pueden reutilizar y no seguir consumiendo materias puras, que es la que genera mucho más impacto negativo al ambiente. Ahora bien, dentro del desarrollo del curso de diseño de proyectos, la primera unidad se desarrolló, donde se hace hincapié en las teorías del proyecto, de qué significa el proyecto, donde la importancia del proceso de planeación de un proyecto, la estructura, los objetivos que se generan mediante los lineamientos, y apoyando en estrategias y metodologías para hacer un proyecto, donde se estructura de una forma donde hay un plan para diseñar el proyecto, una programación y el proyecto en sí para llevarlo a cabo. ¿Cuál es el proyecto? Pues como todos saben, hay que hacer un estudio previo, tanto hacer una investigación de modo externo, fuentes primarias como fuentes secundarias, para observar las variables en el desarrollo de la metodología, para buscar nuestras preguntas en la realización del tema que estemos abordando. ¿Cuál debe ser un proyecto objetivo? Que sea claro. Y pues un principio de realidad, pues porque no podemos estar hablando en una forma intangible, sino que sea una realidad clara, con una flexibilidad de aplicación para llevar a cabo un plan, el plan del proyecto. Dentro de los proyectos, pues ustedes muy bien saben, hay clases de proyectos, hay por tipos, pueden ser, se desarrollan por proyectos por servicios, por productos de los beneficiados, o proyectos de categoría zona C. Pueden ser proyectos sociales, pueden ser individualmente, o de servicios ofrecidos de una cobertura parcial o total a una comunidad. También un proyecto según la economía del sector económico del proyecto. Puede ser un proyecto de agropecuario para la producción animal y vegetal, actividad de pesca, forestales o proyectos de riego. Proyectos de corte industrial comprende proyectos de manufactura, de industria extractiva, pueden ser de productos extractivos de la pesca, agricultura o de la actividad pecuaria, que en el caso que nos ocupa, hicimos el estudio de viabilidad en un proyecto de tipo industrial. Los proyectos también pueden ser de acuerdo a la infraestructura, ¿no? Pueden ser sociales, dirigidos a la salud, a la educación, recreación, etcétera. También tenemos los económicos, de ciertos insumos, bienes y servicios, tales como la energía eléctrica, el transporte, la comunicación, entre estos, pues es la construcción, mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, puertos. También tenemos los de servicios, que se producen bienes y servicios de carácter personal y técnico, de acuerdo también al objetivo. También los proyectos se pueden trabajar, pueden ser primarios, de extracción, agrícolas, pecuarios, mineros, de transformación, los secundarios, bienes de consumo, intermedios de capital, los terciarios, que son los que, como proyectos de prestación de servicios. También pueden ser la infraestructura física, incluye el transporte, la estructura de seguridad, comprende la salud, la educación, vivienda. Dentro de los proyectos se puede hacer, los proyectos se dividen en un proyecto de investigación, hay que hacer, como digo antes, una investigación. Pueden ser de ciencias exactas o naturales o sociales o mixtas. Entre estas tenemos la investigación aplicada, que es la que está relacionada con recursos naturales, la transformación de tecnología o con el proceso de organización. Pueden ser según el ejecutor, públicos, pueden ser privados, mixtos, promovidos y ejecutados coordinadamente por el sector público o privado, pues también se llaman economías mixtas para el desarrollo de proyectos dentro de nuestra sociedad, o en el contexto en el que desarrollemos las regiones. Pues podemos hablar de la segunda área de influencia del proyecto: proyectos locales, proyectos nacionales o proyectos multinacionales, donde hay varios países involucrados o varias multinacionales involucrados en los proyectos. También el tamaño, pueden ser proyectos pequeños, mediano plazo, o proyectos de grande o macro proyectos. Entonces tenemos los inmediatos, y como digo, de corto plazo. Entrando al desarrollo del tema en específico, pues como se abordó anteriormente, pues hablé un poco de cómo es la cuestión del diseño, clases de proyectos según su característica, según donde vaya dirigido. Y entre el diseño y un proyecto, pues hay unas acciones preliminares para el diseño y la formulación del proyecto, que es un estudio que aborda un estudio de factibilidad que todos los proyectos lo hacemos, y hay que hacer las actividades o proyectos a venir para el proyecto y así establecer una viabilidad del mismo. ¿Cuál se reconoce, como se hizo en el primer trabajo, se reconoce el reconocimiento del entorno donde, o el medio ambiente donde vamos a desarrollar el proyecto? Es un conjunto de variables externas que originan unas condiciones ambientales que facilitan la actividad de las personas o organizaciones, en el caso de nosotros, para desarrollar el proyecto y así mirar cómo opera su ámbito de influencia dentro del estudio. Buscar pues las potencialidades de las necesidades o problemas que tenga cada región, de los de recursos disponibles para realizar el proyecto, que son pues expectativas que siempre están dentro de los proyectos. Así que a partir del reconocimiento de una situación de la región, podemos comenzar a dejar el proyecto. También viene involucrado el medio social y cultural. Ustedes saben que como en Colombia hay mucha cultura, en diferentes regiones se manejan culturas diferentes, pues también toca desarrollar proyectos de acuerdo a la cultura que estemos inmersos, para así facilitar las potencialidades de, tanto étnicas, lingüísticas y culturales de cada grupo, así como sus creencias y realmente sus necesidades de cada grupo. Es así que ustedes, como pueden ver, hay muchos factores implicados en el diseño del proyecto. Está el medio económico también, las actividades relacionadas con todo el tema de la parte económica, las cabecillas de entorno, la identificación de los recursos para desarrollar el proyecto. También hacemos el medio tecnológico, son factores que constituyen un elemento de agencia, afluencia de actividades para desarrollar la empresa, en el caso que nos ocupa. Hay que también mirar el contexto político y legal de cada región, porque como todos saben, a pesar de que tenemos una sola constitución, en cada región, de acuerdo a la cultura, hay ciertas políticas de Estado, o más exactamente en las gubernamentales, en las alcaldías o en las alcaldías, y de acuerdo con eso también pues hay políticas de Estado que van específicamente a cada región, como el caso que nos ocupa acá. Tenemos por lo menos es una reserva forestal a nivel nacional y tenemos parques. Entonces hay que mirar también las conveniencias y las inconveniencias para desarrollar el proyecto. Pues con los estudios preliminares y la investigación que estamos realizando, pues es mirar la viabilidad, si se puede implementar pues un proyecto que dentro de los proyectos también se ve el marco ecológico. Son, como se dijo antes, son físicos y naturales que rodean y comprenden dónde se va a desarrollar el proyecto de la empresa que estamos montando, que es la de producir mangueras a partir de desechos sólidos para el desarrollo de desechos sólidos a partir del plástico reciclado que salen de las basuras de aquí de nuestra región. Así que para desarrollar un proyecto hay que, como hemos venido explicando, análisis de